Cuando estabas ausente, en una noche de esas donde desapareces, donde quedo solo esperándote. Te confieso, mi amor, que he tomado venganza por todas las horas que no sé dónde andas, que otros labios me alertaron. ¿Qué diablos hago a tu lado? Este es el último beso, el último aliento contigo. Necesito de ti, de ti.